cómo abrazar, cómo besar lo que jamás estuvo cerca. Cómo rozar, cómo sentir, no estuve allí, no estuve cerca. Es un ardid al levantar, beso tus piernas. Y en tu portal al despedir, y nos amamos a morir. No estuve allí, pero sentí como si aquí nunca tan cerca. Y así con tu nariz rozó mi lengua. Y al acostar, sin esforzar, y nos amamos sin piedad. No estuve allí, pero sentí como si aquí fue en mí.